Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Qué gusto, Ecuador, estamos ya al aire, estamos al aire en viernes, qué rico compartir con todos ustedes, realmente espectacular, un viernes para disfrutar de blues, de rock and roll ecuatoriano y por supuesto de todo el mundo. Tenemos sorpresas interesantes también, le tenemos también acá un gran amigo músico, un reconocido gran bajista de Rusia que reside y algunos años acá. Vamos a comenzar con una canción muy interesante como es esta, La Casa del Sol Naciente. Esta versión, si no me la equivoco, es de Javier Batis. Gracias a Dieguito que está en el control de sonido. Comenzamos con esta gran canción, La Casa del Sol Naciente, Woodstock Blues en viernes. Por donde está el sol. Y nací allí, entre llanto y dolor, en la miseria y sin amor. Gracias a Dieguito también, que nos hace una buena petición. Gracias, Diego, en el control de sonido. en el control de sonido. Realmente muy buena canción esta de Javier Batis, muy buena onda esta gran canción, este blusecito que lo hizo tanta gente, bueno, en inglés, en español, aquí inclusive hace muchos años, la hizo Jinso, este gran músico coreano que residió muchos años en Ecuador. Y hablando de sí mismo, músicos que ha trascendido la historia de la música en nuestro país, tenemos un invitado especial que viene desde Rusia, ya reside muchos años acá en Ecuador, un gran bajista, reconocido gran bajista, es Sergei Prozunin. Sergei Prozunin, tengo el gusto de que también me acompañe en Blues Project Rolling ya por casi más de 4 años. Tiene su proyecto también Camaleón. Sin más palabras, sin más preámbulo, bienvenido Sergei a la Casa de la Cultura, a la radio de la Casa de la Cultura. Sergei, bienvenido. Gracias, Pato, gracias a radio. Sergei, cuéntanos un poquito de tu trayectoria. ¿Cuántos años estás residiendo ya acá en Ecuador tú? 18 años estoy acá. 18 sí, años, ya sí. Casi eres ecuatoriano, Sergei. Sí, casi. una preguntita también, Sergei, ¿cómo está esto de tus proyectos musicales, no? Tú eres un músico que de hace muchos años allí en Rusia ya estaba sonando, y acá en Ecuador igual, ¿no? Tú estabas con, bueno, tu proyecto Camaleón, H, no sé si nos conversas un poquito de tu trayectoria más que todo, Sergei. Está en proceso como siempre. Proyecto Camaleón, estamos preparando ahora por Festival de Blues de Quito Davo 2014, creo que tal vez invite a Guayaquil también. Ya, estamos en esto, estamos en unas otras líneas también, estamos ojalá ahora preparando, tú sabes, que un intercambio también con la Rusia, tal vez unos... presentaciones. Cierto, ¿no? Cierto, éramos, sí. Aunque bueno, estamos sacando algo público que realmente todavía no está concreto, pero ya que tú lo mencionaste, un gusto y honor haber estado ahora en la Embajada de Rusia. Gracias por el recibimiento también a los señores de la Embajada. Estamos viendo la vialidad de poder enfocar un intercambio cultural ruso-ecuatoriano que esperemos se dé con el Festival de Blues y con músicos de acá de Ecuador también, por supuesto con CGI, y bueno, también estamos queriendo ver si puede estar también Cuba en todo este intercambio. Sergei, cuéntanos un poquito la trayectoria, ¿no? ¿Cuántos años vienes haciendo música acá en Ecuador? Acá. Y bueno, aparte que tu versatilidad, ¿no? Porque igual tú suenas salsa, suenas son, suenas blues. Cuéntanos un poquito, Sergei. Ya, estoy haciendo música acá desde 2005 más o menos. ¿Con quién comenzaste a sonar acá? Pavel Svezhentsov, también mi paisano ruso, de mismo. Pavel, bueno, les comento un poquito, Pavel también es otro amigo ruso que reside algunos años también acá en Ecuador, un gran músico, guitarrista, que recuerda, Sergei, este año también estuvo en los Jav, ¿no?, del Quito Blues del 2013, sí. Perdón, del año pasado, del 2013. Un reconocido gran músico. ¿Qué banda tenían ahí ustedes? ¿O qué proyecto tenían ustedes? Índigo se llamaba XXL, Pato Sen, yo y Pavel. Empezamos a tocar en Coffee Tree, en la Plaza Foch, en 2006. Sí, bueno. Allá estaba buenos tiempos de esa plaza. Bueno, sí, en aquel tiempo buenos tiempos, tienes sí, razón también. Sí. ¿Esos fueron tus comienzos musicales acá, Sergei? Eso sí. Después, Antes de que sigas, ¿qué enfocaba este grupo musical que tenías con Pavel y con Pato? Con Pavel. Yo y Pavel, después buscamos el baterista a Alejandro Fuerte, para eso busco el Pato Sen. Sí, y... ¿Pero en qué onda estaba eso? ¿En qué onda? ¿Qué música? Claro, ¿qué música? Un fusión. Fusión. Sí, fusión, blues. También estuvo jazz, estuvo funky, esto es. Sí. Ah, qué buena onda, ¿no? Siempre no pierdes la magia que tú tienes dentro, ¿no? Como es el funk, siempre se ha notado. Gran reconocido bajista y bueno... Después también con Alcides Medina, con H Internacional, también formó en la FOS. Paqui, ¿no? El sí, Paqui Medina. Bueno, les comento también, Paqui Medina, un reconocido gran músico cubano... que, bueno, reside también muchos años acá, el Paqui. Saludos también al Paqui, un gran hermano, un gran compañero de escenario, un gran, reconocido, gran músico. ¿Cómo fue esa estructura? Era Soner esa banda, ¿no? Sí, eso Soner, también esa formó allá mismo en la Plaza Fush, a Chentranzadal. Después me emprendimos a salir en escenarios grandes, hasta con presidente Rafael Correa. Sí, recuerdo sí, que justo no, dejaste, pues, ahora como anécdota, sí, también dejaste el disco donde estuviste cantando y tocando, bueno, tocando más que todo con el señor Rafael Correa, con el señor presidente Rafael Correa. Vamos a seguir con esta conversación tan interesante también con Sergio, y vamos con otro tema que nos estaba mencionando Dieguito. Vamos a seguir un poco medio bajo para comenzar, vamos a seguir con el blues de mi vieja. Esto va a ser muy interesante, es un blues justo para reflexionar un poco, en especial la gente cuando viajamos y sentimos el alejamiento de la familia y por supuesto de la madre, ¿no? Disfrutemos de este tema justo de corazón. Vieja, quédate tranquila, que mis cosas andan bien. Y voy superándome. Vieja, no te hagas historias, siempre pinta que comer. Vos que me cazas la onda, sabes que siempre es a fe. No importa la distancia, dentro de mí vos estás. Estoy muy lejos de casa, cada vez te extraño más. Y si ves a mis amigos, deciles que sigo igual, siempre delirando un poco, pero no me siento mal. Qué gusto escuchar este tema de mucho corazón, de mucha lírica, bueno, un tema también donde refleja, ¿no?, la letra, muy buena onda esta gran canción de La Moto, desde Argentina, una banda de la vieja guardia también. Seguimos acá con Sergei Proshunin, justo me hace una reflexión acerca de su apellido, porque a veces me dice que no pronuncio bien. Un gran hermano músico como es CJ. CJ, síguenos conversando un poquito de tu trayectoria, ¿no? Ya los años que estás acá en Ecuador. ¿Cómo está esto de Ache, no? Esta gran Ache. Banda Ache. Ya. Yeah. Ache Internacional formamos en el año 2009. El Dios formó en la Plaza Foz. Primero con yo con Alcides, después llegó el Karel Cabrera, un buen músico reconocido de Cuba, de Habana. Percusionista, sí. ¿No? Y después llegó Tomás Pérez, también un reconocido músico en Cuba. Ahora está, pero sí, ya está en Houston ahora. Ya, y otro es a Ángel Díaz, también unos músicos reconocidos de Cuba, aquí llegaba como desde 2009, muchos cubanos llegaron aquí, 2009, 2010, y también músicos, y buenos músicos llegó a Ecuador. Ya, y así aprendemos a trabajar, mucho trabajo, yo mucho estudié con el señor Alcides Medina, Paqui. Un gran músico, ¿no? Sí. Y no sé si quieres hacer un poquito también mención a la mañana, la tocada que tienen, o el sábado, creo, mañana es sábado, mañana, ¿no? También. Mañana, ¿no? ¿Sabes un poquito la información? Porque podías decirlo tranquilamente. No, es una fiesta privada, parece. Una fiesta privada donde va a estar Ache, ¿no? Ache, un proyecto, bueno, reconocido, donde está, donde disfrutas de lo que es lo sonoro, lo que es la salsa, y bueno, grandes músicos, ¿no? Son Kimball, sí. ¿Quién está ahora, no? Bueno, ahora está ¿cómo se llama? Alcides, yo, Israel Romo, ese es también músico cubano, trompetista, bien reconocido. Aquí tocaba con Rubén Blas, Israel Romo, cuando Rubén Israel, Blas, ¿no? Sí. Sí, ya, trompetistas, ¿no? Sí, trompetistas, sí. Y pianista ecuatoriano tenemos Luis Enrique Narváez también. Y con el Luchito está en tocando dos proyectos. Qué buena onda, ¿no? Camaleón, un gran músico también, tecladista de Camaleón. Sí, y bueno, con sí, de Tumbaco. Y de Tumbaco, claro. Un gran músico también, el Lucho. Saludos también para el Lucho. Un gran músico. ¿Y cómo están estas experiencias? O sea, por lo general has estado manejándote con Pavel comenzaste acá, ¿no? Y sí. Bueno, después estuviste con los de Ache. Camaleón, ¿cuándo le armas? Camaleón, antes de Ache, Camaleón estaba armado en final de 2007. Final de 2007 con Patocen, Patricio Sánchez, y con batería, ¿no? Y con mi hijastro Eric Salazar. Bueno. Y el Eric, también gran guitarrista, sí, también el Eric, sí, ¿no? Sí, y sí, bueno, es joven todavía, pero... ¿Y está ahora en dónde? Está en Puerto está Viejo, en Puerto, ¿no? Viejo trabajando. También un gran músico como es el Eric. Bueno, vamos a seguir conversando con Cersei Prosuning ahora en esta entrevista tan grata con la visita de este gran bajista ruso acá a los estudios de Woodstock Blues, aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos con otra canción, nos dice Dieguito, gracias en el sonido, Dieguito Salazar también. Vamos con el tema que dice, bueno, me gusta ese tajo, ¿no? Medio sugerente, disfrutemos de este tema. Ahí estaba Pescado Rabioso con también con el Flaco Spinetta. Bueno, este, bueno, lo también sacó con Almendra este tema, y bueno, hace muchos años también lo hicieron en el disco también de Tanguito, ¿no? Ahí estaba también este tema. Me gusta ese tajo. Aquí conversando con este gran amigo Sergei Proshunin, bajista ruso que residía muchos años en Ecuador. Nos comentabas un poquito también, Sergei, de las clases que tú das, ¿no? ¿Clases de solo bajo o estás dando algunas clases más? No, mayoría alumnos que yo tengo es clases de piano. Sí, estoy dando clases, trabajaba en un par de conservatorios aquí en Quito, ahora estoy dando clases privadas, de individuales, a domicilio también, de piano, bajo, guitarra, canto, incluida armonía, teoría y solfeo. Sí. Sergei, pero cuéntanos un poquito más de qué das en las clases. Ya, estoy con cada alumno, estoy viendo una entrada personalmente, ¿sí? Estamos viendo de cuál gente, qué quiere estudiar, qué puedo tocar, qué no puedo tocar. Estamos trabajando individual con cada alumno. No sé, tal vez mi teléfono también. Exacto, Sergei, no sé, claro, por supuesto, sí. Ya sabe toda la gente que se quiera contactar con Sergei Proshunin, ya saben, es un reconocido gran músico donde pueden todos tranquilamente, y es personalizada las clases que da Sergei, así que no se olviden, justo nos va a mencionar la página también donde se pueden acercar en Facebook, cómo te pueden buscar o cómo te pueden buscar también en tu teléfono, correo, puedes tranquilamente. Sí, mi teléfono es 098-427-802, 098-427-802. Sergei, no sé si nos puedes repetir, tal vez mucha gente puede estar interesada por las clases, porque no solo das bajo, das piano y bueno, muchas... Piano, guitarra, canto, armonía. Ya, 098-427-802. Sergei, y también te pueden buscar en tu página, Sergei, es que no sé si lo deletreas en Facebook, ¿no? Sergei Proshunin, es S-E-R-G-E-Y, y apellido de Pedro, R-O-S-H-U-N de noche, I-N de noche. Qué bueno, ya saben, van a tener un privilegio, toda la gente que se desee contactar con Sergei Proshunin, un gran músico como lo es, y así que bueno, ya saben, y son clases personalizadas, así que bienvenidas todas las personas que deseen contactarse con Sergei Proshunin. Vamos a ir con otro temita, vamos a seguir conversando también con Sergei, y tenemos un buen tiempo todavía en Woodstock Blues, ahora que estamos en viernes, un tema que lo hizo los Beatles, esto es Get Back, regresa. Get back to where you once belonged. Get back.

qué buena onda. CJ, ¿cómo siguen tus proyectos acá? ¿Cómo está la visión de la música? ¿Cómo le ves tú la música, el arte acá en Ecuador? ¿Cómo estás viendo? Acá en Ecuador estoy viendo muchos buenos músicos, pero muchos músicos buenos, pero un poquito faltan los grupos. Bueno, en parte de eso, ¿no? En parte también comprometerse también por algo, ¿no? Gracias a Dios y su organización de festivales de blues, esto sí está subiendo, este trabajo está subiendo grupos en Ecuador, porque estos festivales de blues maravillosísimos que está haciendo aquí, últimos años, últimos 5 años creo que sí, ¿no? Eso es, ya. Yeah. Pero buena onda, CJ, me alegra muchísimo, o sea, realmente ha sido un gustazo seguir, vamos a seguir conversando con vos. Y como éramos hablando un poquito, Ray Charles, ¿qué te parece si escuchamos este tema de Ray Charles? Con mucho gusto. Vamos ahí con este Ray Charles, disfrutemos, seguimos en Woodstock Blues en viernes. Bueno, qué riquísimos, seguimos acá con este, su programa, Woodstock Blues, qué rico seguir aquí, escuchando blues y rock and roll. CJ, ¿qué te pareció este tema? Eso es maravillosísimo, ¿no? Sí. Mayoría de temas, casi todos los temas de Ray Charles, ¿no? Eso es genial. Porque tú tenías bastante colección también de música, ¿no? Recuerdo sí. Mucho tiempo, tu sí. Negocio involucraba también lo que era... discos, ¿no? Sí, discos originales. Pues, discos originales, sí. Reyes de Rusia, recuerdo. Sí, ¿no? Soy coleccionista, a veces colecciono, después pierdo, otra vez colecciono. Después regalas, y otra vez coleccionas. Qué bueno, sí. Hombre. Una cosita también, ahora que le veía a Diego también el control de sonido, no se olviden, todos los, y van a disfrutar jueves, viernes, sábado, también el... Mayo 68, un abrazo bien grande también para Mao, el dueño de este gran bar, un bar legendario, uno de los bares donde van a disfrutar de un buen son montuno, de una buena salsa clásica, así que vayan a disfrutar en el Mayo. Lizardo García, entre Reina Victoria, y Juan Leomera, nos dice Diego, así que vamos a disfrutar este y bueno, los fines de semana en especial van a disfrutar de un ambiente muy cordial y por supuesto bastante música sonera, así que a disfrutar también. Tú ya pasaste muchas veces por el Mayo, también se llega. Correcto, muchas veces. Bueno, vamos a seguir con otro tema, también. Y bueno, ahora que viene este día, que algún rato me creo que me dijeron 14 de febrero, este día donde se unen, se abrazan, y qué rico, ¿no? Yo considero, más bien, esto es a título personal, se puede decir así, y estas festividades donde está la Navidad, donde está esto y este otro, donde está el Día de la Madre, personalmente pienso que no debería haber el día especial. Yo pienso que si sentimos de eso el afecto que tenemos que dar o sentimos el afecto que nos dan, tiene que ser todos los días, ¿no? No necesariamente porque es un día especial hagamos esto, este otro, compremos o llenémonos o gastémonos lo que más podamos por brindar algo material. Personalmente yo creo que eso es todos los días, ¿no? Criterio personal. Y hay un tema que justo es de Shocking Blue, un tema justo con un poquito en esta reflexión de que disfrutemos de estos días de amistad. Esto se llama Shulky Blue Demo Lover. Thank you. Qué rico tema este de Shocking Blue Demon Lover. Bueno, vamos a seguir con estos tiempitos que nos queda todavía en Good Stuff Blues. Vamos a darle la bienvenida a un gran armonicista reconocido también aquí en el medio, como es el Lobo, que le conocemos todo, como es Fernando Wolf. Así que qué gusto tenerte acá, Fernando. Por favor, bienvenido, maestro Good Stuff Blues. Bienvenido. Gracias, hermano. ¿Cómo estás? Aquí, agradeciéndote por tu invitación y saludos a todos aquí en Quito. Qué buena onda, Fernando. Me comentabas un poquito el día que nos vimos, me comentabas un poquito de este tema que estás armando, tu proyecto musical, y ibas a presentarte en algún lado, ¿no? En la Naranjilla Mecánica, si no me equivoco. Así es, hermano. Estamos mañana en la Naranjilla Mecánica, un grupo que se llama República Ciega, unos muchachos muy, muy buenos que hacen música rock alternativa. Y pues estoy invitado para tocar con ellos. Ah, les van a acompañar, qué buenazo. Sí. ¿Y temas de qué están haciendo, Fernando? Son temas propios, increíbles. Es el mejor grupo que he visto aquí de esta música alternativa. Y son excelentes. Qué buena onda, y me alegro muchísimo, Fernando. Y realmente me parece súper chévere esta propuesta que se dan las bandas, los músicos, en hacer creaciones propias, ¿no? Temas inéditos creados por músicos, en especial de acá, de Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. No sé si nos repites un poquito más nos recuerdas la dirección en donde se presenta la banda y contigo, por supuesto. Ok, estamos en el show mañana, es en Naranjilla Mecánica, en la calle Tamayo y Veintimilla. Tamayo y Veintimilla, no se olviden, ¿eh? A las 9 de la noche empezamos y van a haber otras dos bandas más, y va a haber una fiesta para todos los que quieran sentirse a lo gusto con la música que realmente nos gusta. Rock alternativo, blues, un poco de country también, que yo tengo un show especial que voy a presentarme. ¿Y vas a hacer algo, recuerdo ese show que también diste, algo como de Carnegie, recuerdo, ¿eh? Exactamente, sí. Qué chévere, muy recomendado eso, toda la gente que desee ir a este gran evento, no se olviden, es mañana en la Naranjilla Mecánica. Fernando, cuéntanos un poquito, ¿cómo está esto para mañana? O sea, ¿va a ser un evento pagado, entrada libre? Que sería muy bueno que comentes eso también al público que nos escucha. Según me dijeron que es libre la entrada, bueno, ahí pueden consumir alguna cosa, no es muy caro el consumo, pero lo importante es que vayan, o sea, es algo diferente, es algo que ustedes van a recordar siempre porque es una música increíble de estos muchachos de República Ciega. Yo me quedé impresionado, yo que he visto muchos grupos, sí. Fernando, hay un saxofonista que está ahí, ¿no? Si no me equivoco, recuerdo esa banda que tocaron unos muchachos, recuerdo, estuviste tú y no, tal vez estoy equivocado. Pero bueno, mañana no se olviden, mañana eso es en la Naranjilla Mecánica. Vamos a seguir ya con un temita más y vamos a seguir conversando ya después de este ya, tema, un poco de la despedida ya casi del programa, ya llegamos al final casi de Good Stuff Blues. Vamos con un tema que nos va a gustar muchísimo, este es el maestro, le traemos al maestro al escenario de Good Stuff Blues, a B.B. King. Disfrutemos con este tema. Thank you. running. The whole world is wrong, it seems. Oh, I guess it's the chains that bind me. I can't shake or lose these chains and things. I got a cold-hearted, wrong-doing woman and a slave-driving boss. I can't lose these chains that bind me. Can't shake or lose these chains and things. Just can't lose these chains and things. Bueno, justo éramos conversando extra micrófonos también con Lobo, con Fernando Wolf. Algunas anécdotas muy interesantes porque él reside muchas veces en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos y también vive aquí en Ecuador. No sé si recuerda alguna gente muchos años atrás, desde el representante de Lee Figaro, donde disfrutábamos de los mejores pantalones. ¿Te acuerdas de esos tiempos, no? Los de los Levi's, los Roy Chen, era el almacén de Fernando. Nos conversamos un poquito de que tú trabajabas en la B.B. King, ¿no? Hace un ratito me comentabas de extra micrófonos. Sí, claro. En Nueva York es eso, ¿no? Sí, en New York estábamos, una ocasión estaba con Juanito Ternos, me encontré allá, y justo estaba frente a B.B. King Club, donde yo trabajaba. Ah, tú trabajabas ahí en B.B. King. Ah, qué buena onda. En Times Square. Entonces yo estaba ahí y le invité a un show que había en la noche. Y yo he estado justamente en contacto con los mejores grupos y bandas de rock, blues y country music en BB King Club. Conocí a muchos artistas legendarios como Ten Years After. ¿Le diste a quién? ¿Alvin Lee? No, la nueva banda que está tocando Ten Years After hasta ahora, pero Alvin Lee desapareció hace... Claro, lo sabemos de eso, sí, pero yo pensé que decías hace muchos años lo viste con Alvin Lee tal vez. Pero ahora, ¿quién está tocando en Ten Years After? Me supongo, hijos, familiares de, sí, de la banda. Sí, son los mismos integrantes de la banda, menos Alvin Lee. Qué locura, o sea, está casi la banda armada, pero sin el director, en la voz principal y creador, ¿no? Oye, Fernando, realmente es un gustazo tenerte acá de invitado y me encantaría que algún rato vuelvas acá y nos comentes esas anécdotas de todo lo que vives tú y sigues viviendo en Estados Unidos y, por supuesto, acá en tu país, en Ecuador, ¿no? Sería muy interesante, muy importante, no sé, es un poco tu criterio de todas esas vivencias de allá. Mucho blues, mucho rock and roll, qué buenazo. No sé si nos das la cordial invitación de mañana. De mañana lo que es la presentación de la banda y por supuesto que les vas a acompañar tú, Fernando. Bueno, compartir con ustedes la música que realmente uno lleva en la vida, dentro de uno. Yo he sido armonitero desde mi niñez. Entonces, yo en Estados Unidos aprendí mucho en cuestión cómo tocar armónica, juntamente con grandes armoniquistas como Ken Heath. Y así muchos grupos que he estado en contacto. Y gracias a Dios estoy aquí nuevamente y les comparto para mañana. Si ustedes tienen el agrado de ir, pues en Naranjilla Mecánica, mañana a las 9 de la noche, ahí vamos a estar juntos disfrutando de la buena música. Y gracias, Pato, y a todos. No te olvides, Fernando, que estás por supuesto cordialmente invitado. Vamos a conversar todas esas cosas que nos comentas. Realmente es espectacular hablar de blues, de rock and roll y todas las vivencias que has tenido tú. Le damos la despedida también a otro gran amigo como es CJ Prozum. CJ, te agradecemos de también haber estado acá en tu programa Woodstock Blues, la ventana del arte del blues, del rock and roll, de todos los proyectos interesantes. Gracias. Gracias, Pato. Gracias a la radio de Casa de Cultura. Te agradecemos también, Fernando. Y vamos ya casi con el último tema que ahorita ya cerramos el programa. Un abrazo bien grande. Soy Pato Recalde. Esto fue Woodstock Blues. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!